El telón de aire. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Por ese palpitar. Gorda, ¿podés reclamar a la pizzería que todavía no llegó la pizza? Gorda tu vieja. Ahí está. Una vez más mi hombre y su partido. Está claro que Juan está evadiéndome. Anita. Ana, ¿me estás escuchando? Imposible no hacerlo, Juan. No hace ni 10 minutos que la pediste. Pero como dice mi psicóloga, para que algo pase, uno lo permite. Así que para que deje de evadirme, yo debo dejar de permitirlo. ¿Pero qué haces? Bueno, es ahora o nunca. El mundo es de los valientes. ¿Qué Charanana. Ana, cuidado, casi me tiras toda la cerveza con tu remera. Ana, vos no estás bien, Ana. ¿Yo? Vos sos el tipo que está alienado por un mísero partido de fútbol, como si toda tu vida dependiera de eso. Mirate, Juan, está deprimido, avejentado. Andás dando lástima solo porque 11 tipos que viven en Europa y que tienen millones en sus cuentas bancarias no le meten un gol a un equipo de hermanos latinoamericanos. ¿Y la que está mal? ¿Soy yo? No, simplemente no me parece el momento para que... Ay, ¿qué pasa, mi amor? ¿No te parezco sexy? Sí, vale. No, digo, o sea... ¿Cómo? Después del partido jugamos, lo que quieras. ¿Por qué no me decís que el televisor pasó a ser el centro de tu vida? Porque tu pareja ya no te interesa. ¿Por qué no me lo decís directamente, Juan? Ana, ¿me puedes atender? Debe ser el de la pizza. No, no puedo. No me hagas esto, Ana, dale. No. Hola. Pizzería. Flaco, bancame el entretiempo que falta poco y bajo. Escuchame una cosa, pecho frío. ¿Me pedís una pizza en medio de un partido de la selección y encima me haces esperar? ¿O bajás ahora o se la regalo el primero que pasa? No. Espera. Esto no te lo voy a perdonar. Vos pediste la pizza, vos la vas a buscar. No me voy a hacer cargo de nada. El mexicano Roberto García dice basta, se ha terminado este primer tiempo. Pausa, lo atajó Romero. Hace tiempo que está todo mal. Esto es claramente el preludio del fin. Termina el partido y termina todo. Se siente en el ambiente. Juan, mejor hablemos. Aprovechemos el entretiempo, comamos la pizza y... ¿Querés pizza? ¿Vos querés pizza? ¡Comé pizza! Pero déjame ver el partido en paz, te lo pido por el amor de Dios, Ana. Y anda olvidándote de que vamos a jugar. No quiero que juguemos a nada, ¿me escuchaste? ¡A nada! No estamos bien, Juan. Esto es lo que hay que decir. No estamos haciendo las cosas bien. No hay juego, Ana. No hay compromiso. No hay pasión. No hay entrega. Y no, no. Falta el amor a la camiseta, eso es lo que falta. ¿Qué? ¿Qué camiseta? Se nos viene la segunda parte aquí en Boston. Ahora sí, segundo tiempo en marcha. Vamos a ver ahora. Manga de ineptos, pecho frío. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y vos qué les decís pecho fríos a ellos? ¿Cuándo corriste más de 2 minutos seguidos vos? ¿Qué sabés lo que es entrenar todos los días 12 horas seguidas bajo el rayo del sol? Que tu única dieta sea comer fideos con aceite todos los días, lesionarte todo el tiempo, tener a millones de personas mirándote esperando que hagas un gol para que sus vidas tengan sentido. ¿Te pusiste en otro lugar que no sea en ese sillón cómodo y decadente? Mira, te pedí una y mil veces que me deje ver el partido tranquilo. ¿Cómo te lo tengo que explicar, Ana? Ay, ahí, pasa, tira al centro, centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Escuchaste, Mabel! ¡Gol! ¡Gol! Sí, te escuché, sí, escuché. Ay, qué bueno, por lo menos una alegría. ¡Gol, mi amor! ¡Gol! ¡Gol, mi amor! ¡Gol! ¡Gol! Ay, quizás las cosas no estén tan mal, ¿no? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay, yo también! ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan, gol! ¡Por fin! ...electrizante pared entre Gaitán y Messi para que Leo se transforme junto al Batiol en el máximo goleador histórico de la selección argentina. Será un partido que se recuerde. Una definición tan simple como Messi... El telón de aire, el telón de aire. Escuchamos Por ese palpitar, con las actuaciones de Melody Liarens y Emilio Bardi, y la participación de Nicolás Littman. Guión, Laura Seibane. Dirección de actores, Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Joaquín Sanz. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com